Hola, ¿cómo estamos? Soy Marcos. Le doy muchas gracias por estar escuchando la Biblia en audio. El propósito de este podcast es que usted aprenda un poquito más de la Biblia. Yo sé que hay muchos recursos, especialmente ahora si usted es joven, en iTunes, en Google Reader. Muchos recursos donde usted puede ir a aprender de la Biblia. Este es uno más. Unas gentes me han acusado de ser monotónico, pero hago lo posible, ¿no? Y a mí lo que me gusta es aprender, y como le dije, este es un recurso que usted tiene a su disposición para que usted sea una persona más espiritual. No que leer la Biblia lo haga ser más espiritual, pero es el comienzo, ¿no? Porque usted comienza a conocer lo que Dios requiere de usted, y lo después es practicarlo, ¿no? Porque yo puedo conocer, memorizarme la Biblia, pero si no practico lo que dice, no me vale nada. Vamos a estar leyendo el libro de Isaías, capítulo 1 al 4. Esta es la lectura de junio 9, y vamos a tratar de cambiar el tono otra vez para que no me diga monotónico. So, vamos a comenzar a leer el capítulo 1, pero antes de eso les quiero hablar un poquito de lo que era el personaje de Isaías. Es bien interesante. Su ministerio comenzó aproximadamente en el año 738 antes de Cristo. Hay debate de lo que es su nombre. Algunos opinan que significa la salvación de Dios, del Señor. Otros dicen que es el Señor va a salvar. Lo que yo sé que de todos modos estamos salvos, ¿no? La salvación viene por Jesucristo y somos salvos. Eso es lo único que me importa a mí. Su padre fue llamado Amós, y aunque el verbo hebreo que se usa por Amós, a mí el nombre Amós en hebreo, es diferente al profeta Amós. El profeta Amós, si se acuerda, ya lo leímos, vivió en 790 antes de Cristo, o 50 años antes de Isaías, que comenzó su ministerio. Tal vez hay chances que estaba vivo Amós. Alguna de las gentes duraba mucho, especialmente Isaías, ¿no? La tradición judía dice que Amós, el papá de Isaías, era hermano de Amasías, el rey de Judá. Ya leímos un poquito de Amasías. Y por eso explica de la manera que Isaías se expresa y de todo lo que dicen acerca de la religión, acerca de los reyes. Y es distinto a como Jeremías lo dijo, porque Jeremías era el profeta que decía algo y se metía en problemas a cada rato, ¿no? Isaías era lo contrario. Isaías lo decía y lo decía, y no vemos muchas circunstancias que le pasaba nada, ¿no? La tradición judía, como le dice que él era de la dinastía real, ¿no? El hermano de él era hermano de Amasías el rey. So, por eso él tenía más le tenían más respeto, y él podía usar su autoridad para expresar lo que Dios le hablaba. También era de la aristocracia, como se dice en estos días. Lo más probable que tuvo todo lo que necesitó, lo más probable también que era un escriba o que era muy estudiado. El libro de Isaías, interesantemente, lo describen como la pequeña Biblia del Viejo Testamento. So, si quitáramos todos los libros del Viejo Testamento y dejáramos a Isaías, todavía tendríamos un poquito, una pequeña Biblia de lo que es, porque es uno de los libros que más habla de Jesucristo, del día del juicio. So, tiene un poquito de todo, ¿no? Un libro muy interesante, un libro que hay que ponerle mucha atención. Otra vez, como le dije, yo no he ido a la escuela bíblica, aunque Dios me está poniendo en el corazón que vaya a la escuela bíblica, porque le estoy diciendo a usted que estudie y yo no estudio. So, tengo que, pues, que Dios provea, ¿no? No hay que moverse si Dios no provee, pero una persona muy estudiada. Y lo podemos comparar también con Pablo. Otra persona muy, muy estudiada. Y no hay que ponerle enfoque en el estudio como mucho, ¿no? Porque la persona sin Dios que es estudiada es como un címbalo que resuena, ¿no? ¿Qué va a agarrar de eso? Pero una persona que estudia es como, es algo que tiene significado, ¿no? Es como una canción, de esas canciones que le llegan a uno al corazón, ¿no? Especialmente cuando está enamorado. Por eso explica, como le dije, lo derecho que era Isaías. Y algunas veces, usted sabe que eso es importante porque yo tengo a Juan, es muy buen amigo, lo respeto mucho, yo somos amigos, yo le he dicho que él no tiene nada especial. Y la relación que tenemos nosotros con Elvira, con los de los ministerios, es una relación que usted tal vez no la tiene con él, porque nosotros pasamos mucho tiempo juntos, trabajamos juntos y nos decimos las cosas bien directo porque tenemos esa relación. Él puede venir a mí y decirme, y ya me ha dicho, ¿me entiende? Y algunas veces lo tomo como regaños, otras veces no, pero yo puedo ir a decir y contradecirle algo que dice, ¿no? Aunque él es el presidente del ministerio, pero somos un ministerio que nos gusta dar nuestras opiniones. Yo sé lo que sentía Isaías estando en el ministerio, ¿no? Y teniendo opinión, yo puedo decir lo que yo quiera, también hay sus límites, ¿no? Pero sí tenía ese privilegio, porque es un privilegio que Dios le da, ¿no? Y ser escuchado sin que lo tiren de patitas a la calle, ¿no? Vamos a seguir leyendo. Isaías comenzó su ministerio en el reino de Usías. Usías, esto es lo un poquito controversial, porque mucha gente que no cree en la Biblia dice que Isaías fue escrito por dos diferentes personas que se llamaban Isaías. Usted sabe, el humano siempre anda explicando, explica por tiene que explicar con lógica lo que es espiritual. Aunque Dios usa, Él creó la lógica. Come on, people, Él creó la lógica. So, Dios siempre es lógico para dar explicaciones también, ¿no? Pero aquí, le digo por qué es la controversia. So, digamos, Isaías comenzó sus ministerios por Usaías. Lo más probable es que estaba muy joven. Usaías reinó 52 años. Después, siguió su ministerio bajo el reinado de Jotán. Jotán reinó 16 años. Después Acaz reinó otros 16 años. Y después Ezequías, que reinó 29 años. So, si usted hace la matemática y si usted fue a las escuelas aquí de Los Ángeles, lo siento, agarre su calculadora y comience a agarrarlo. Pero fue como unos, digamos, unos 112 o 115 años, ¿no? Por promedio, nomás lo sumé rápido aquí. No sé exacto, pero 115 y agarre su calculadora y sume. Es interesante, ¿no? De que vivió tanto tiempo. Y para los que quieren ser exactos, 113 años. Bueno, la cosa es que vivió mucho tiempo, tal vez comenzó sus profecías cuando él era bien joven. Digamos que él duró unos 130 años de vida, ¿no? Que sí es posible en la Biblia. Otra de las cosas también que nos enteramos acerca de Isaías, hay otra tradición que vemos en la tradición judía, que y comentamos eso en Hebreos, ¿no? En el capítulo 11 de Hebreos, nos dice que hubieron unos profetas que fueron cortados con una sierra en dos, ¿no? La tradición judía indica que fue Isaías que fue cortado en dos por Manases. Manases fue el hijo de Ezequías. Ezequías muere, si se acuerda, él tuvo lepra, duró mucho tiempo. Viene y Manases toma al poder, viene al poder y es un rey muy malo, muy malo. Y viene, él corta a bueno, digo corta porque eso es lo que se supone en los hebreos. Y la mayoría de veces los hebreos son historias poderosas, ¿no? Como la historia de que a Pedro, cuando lo llevaron a Peter, cuando lo llevaron a matar, y cuando lo crucificaron, él pidió que lo crucificaran boca abajo porque no era digno de morir como murió su maestro. Son tradiciones que llevan un impacto muy grande, que siempre son recordadas. Yo creo que sí, sí son verídicas. Josefas escribió acerca de Isaías. Es un personaje muy intrigante, un personaje que usted puede estudiar, los puede estudiar mucho a él. Yo creo que esta es una ventana de los que podemos usar para explicarle a los judíos quién es el Mesías, ¿no? Porque habla claramente de lo que va a pasar el Mesías y lo cumple, ¿no? El Mesías. Vamos a seguir leyendo. Y si usted tiene alguna pregunta, llámeme a a Marcos, MAW Ministries.com. @marcos@mawministries.com. Estoy usando The Word y lo puede encontrar usted, este software que estoy usando de computadoras, que es muy bueno. Tengo otros softwares ahí que los está viéndolo otra vez y ahora los han cambiado, los tiene que comprar. Por favor, no compre nada. Todo lo que ponemos en la website tiene que ser gratis. Lo voy a quitar, pero no he tenido mucho tiempo. Lo voy a tratar de hacer esta semana para que usted no tenga que gastar ni un penny para aprender de Dios, ¿no? No piense que nosotros estamos agarrando un porcentaje de eso. No, no, ni Dios quiera, oiga. Lo vamos a quitar, pero este software es muy bueno y es gratis. Lo puede bajar se llama In the Beginning Was the Word. En el principio era la palabra. Y fue diseñado por Costa Sergio, un griego. Tiene todos los diccionarios griegos, tiene un montón de concordancias, diccionarios, versiones en inglés, en chino, en lo que usted hable. ¿Sí me entiende? Lo que usted hable lo tiene también. Tiene muchas concordancias también. Y si usted va a www.thorg, para los que hablan inglés, a los güeritos que me están escuchando, www.theword es un one word, .gr. That's www.theword.gr. And I'm gonna make a post for you white boys that wanna listen to it, and so you can download the software. It's free. It shouldn't cost you a dime, like it should be, so you can learn about God. We're gonna continue with Isaiah chapter 1. Vamos a continuar con Isaiah chapter 1 y comenzamos la lectura y hablar menos, ¿no? La visión de Isaías, hijo de Amós, la cual vio acerca de Judá en Jerusalén en días de Usías, Jotán, Acaz, Ezequías, rey de Judá. Vemos que va Ezequías, pero no habla de Manases, ¿no? Por eso es que la tradición judía dice que fue muerto por Manases, pero la Biblia no especifica mucho, ¿no? Oír cielos y escuchar tu tierra, porque habla Jehová, crié hijos y los engrandecí y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño, el asno, el pesebre de su señor. Israel no conoce, ni mi pueblo no entiende, no tiene entendimiento. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados. Dejaron a Jehová, provocaron a ir al santo de Israel, se tornaron atrás. Bien claro, y la razón por qué dice oír tierra es porque la gente ya no lo quería ni oír a él, ¿no? Y por eso le dije que este es un profeta que tiene que ser privilegiado, porque como dice la palabra, y no sé quién la echó, pura candela predicaba y se lo decía directo a la gente, y muchos se han de haber ofendido, pero yo creo que estaba protegido por el rey, por eso no lo podían tocar. Para que habéis de ser castigados aún, todavía os rebeláis, toda cabeza está enferma y todo corazón doliente, desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga, no están curadas ni vendadas ni suavizadas con aceite. En esos días usaban el aceite para limpiar las heridas, ¿no? Sería como, especialmente ahora se usan las cremas, ¿no? Para si usted se quema o algo así, para humectar la piel. Vuestra tierra está destruida, vuestras ciudades puestas a fuego, vuestra tierra se la devoran extranjeros delante de vosotros y es asolada como asolamientos de extraños. Y queda la hija de Sión como choza en viña y como cabaña en melonar, como ciudad asolada. Si Jehová de los ejércitos no los hubiera dejado un pequeño remanente como Sodoma, fuéramos semejante a Gomorra. Oh, y eso sí está pesado, ¿no? Príncipes de Sodoma, oíd la palabra de Jehová, escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. ¿Para qué me sirven a mí, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Harto estoy de holocaustos, de carneros y de sebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni ovejas, ni machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos? ¿Cuándo venís a presentarnos delante de mí para hollar mis atrios? No me traigáis más vana ofrenda. El incienso me es abominación. Lunas nuevas, sábados, el conocer asambleas no lo puedo soportar. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Wow. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes aborrece mi alma, me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. ¿Cuándo extenderéis vuestras manos? Yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Lavaos, limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejar de hacer lo malo, aprender a hacerlo bien, buscar juicio, rectitud al agraviado, hacer justicia al huérfano, abogar por la viuda. Venir luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueran como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como la blanca lana. Si quisieres y obedecieres, comeréis el bien de la tierra. Si no quisieres y fueses rebelde, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. ¿Cómo se ha convertido en ramera la ciudad fiel? Llena estuvo de juicio, en ella habitó justicia, mas ahora homicidas. Tu plata se ha tornado en escorias, tu vino como agua está mezclado. Tus príncipes son prevaricadores y compañeros de ladrones. Todos aman el soborno y van tras las recompensas. No oyen en juicio al huérfano, ni llega a ellos la causa de la viuda. Por tanto, dice el Señor Jehová de los ejércitos, el fuerte de Israel. Tomaré satisfacción de mis enemigos, me vengaré de mis adversarios. Y volveré mi mano sobre ti, limpiaré hasta lo más puro tus escorias y quitaré todo tu entraño. Y restituiré tus jueces como el principio y tus consejos como el del primero. Entonces te llamarán ciudad de justicia, ciudad fiel. Sión con juicio será rescatada y los convertidos de ella en justicia. Mas los rebeldes y pecadores aún serán quebrantados y los que dejan a Jehová serán consumidos. Porque ellos se avergonzarán de los olmos que amasteis y vosotros seréis consumidos por los huestos que escogisteis, porque seréis como el olmo al que se le cae la hoja y como el huerto al que se le faltan las aguas. Y el fuerte será como estopa y el que lo hizo como centella, y ambos serán encendidos juntamente y no habrá quien apague. Como le dije, y fuerte será como estopa. Este hombre traía candela, ¿no? Y cuidado que se le apretaba, porque este hombre... he meant what he said. And por eso le dice que, y no encontramos mucho donde sufre mucho como Jeremías, ¿no? Jeremías fue otra historia, ¿no? Haber estado, como dicen, lo más bajo de la cadena, ¿no? Y este es, vamos a continuar el capítulo 2. Lo que vio Isaías, hijo de Amós, tocante a Judá y a Jerusalén. Y acontecerá en el postrero de los tiempos que será confirmado el monte de la casa de Jehová por cabeza de montes, y será ensalzado sobre los caballos, y correrán a él todas las naciones. Y vendrán muchos pueblos y dirán: venid y subamos al monte de Jehová, a la casa de Dios de Jacob, y él os enseñará en sus caminos, y caminaremos por sendas, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. Y juzgará entre las naciones y reprenderá muchos pueblos, y volverá sus pecados en rejas de arado y sus lanzas en onces. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Venid, oh casa de Jacob, y caminemos a luz de Jehová. Una de las cosas interesantes de Dios y que siempre me sorprende es la cualidad que Él tiene de perdonar, ¿no? Él está como, ¿usted ha visto algunas veces cuando un padre disciplina a su hijo? Yo no tengo hijos, pero tenía un sobrino que bueno, a todos mis sobrinos los quiero mucho, pero este sobrino era un poquito mal portado, ¿no? Tenía un carácter como el del tío, se salía de la línea, ¿no? Y una vez lo agarré y me tenía un montón de CDs yo y lo agarré jugando frisbees con mis CDs, ¿no? Nomás los había agarrado del pouch donde los tenía y lo estaba tirando al aire. ¿Usted se imagina el dolor que me dio cuando vi a Marcos Witt girar así como giraba en el cielo? Me enojé mucho, ¿no? Y lo puse en una esquina a que se parara y que pensara lo que había dicho, ¿no? Y me acuerdo sentarme en el sillón yo y verlo cómo le estaba sufriendo. Le estaba en chico, ¿no? 3 años y estaba en time out. Y me dolía más yo verlo castigado que él, en lo que estaba pasando él, ¿no? Porque Dios nos ama como un padre, ¿no? Y él le duele más el castigo que usted pasa. Que él dice que él no se alegra en castigar al pecador, pero sí se alegra en dar misericordia. Ese es su placer, ¿no? Entregar su misericordia. Yo siempre le he dicho que Dios es un Dios que está sobrecargado, sobrecargado de riqueza, sobrecargado de inteligencia, sobrecargado de recursos, ¿no? Y siempre anda buscando en quién depositarlos, pero quiere tierra fértil para que su palabra no vaya vacía, ¿no? Vamos a seguir leyendo. Ciertamente tú has dejado tu pueblo, la casa de Jacob, porque están llenos de maldades del oriente y de agorreros como los filisteos y hacen pacto con hijos de extranjeros. Tu tierra está llena de plata y oro, tus tesoros no tienen fin. También está tu tierra llena de caballos, sus carros son innumerables. Además está tu tierra llena de ídolos y la obra de tus manos se han arrodillado a lo que fabricaron sus dedos, y el hombre vil se ha inclinado, y el hombre altivo se ha humillado, por tanto no lo perdonaré. Wow. Métete en la piedra, escóndete en el polvo, porque la presencia terrible de Jehová y por el esplendor de su majestad, la altivez de los ojos del hombre será abatida y la soberbia de los hombres será humillada, y Jehová solo será exaltado en aquel día, porque día de Jehová de los ejércitos vendrá sobre todo soberbio y altivo y sobre todo enaltecido y será abatido. Sobre todos los cedros del Líbano altos y erguidos, y sobre todos los encinas de Basán, y sobre todos los montes altos, y sobre todos los caballos levantados, y sobre toda la torre alta, y sobre todo muro fuerte, y sobre todas las naves de Tarsis, y sobre todas las pinturas preciosas. Y la altivez del hombre será abatida, y la soberbia de los hombres será humillada, y sólo Jehová será ensalzado en aquel día. Y quitará totalmente los ídolos y se meterán en las cavernas de las peñas y en las aperturas de la tierra por la terrible presencia de Jehová y por el esplendor de su majestad cuando él se levante para sacudir la tierra. Y si no se acuerda, váyase a Revelaciones 9:6. Que aquel día arrojará el hombre a los topos y murciélagos sus ídolos de plata y a sus ídolos de oro que le hicieron para que adorase, y se entrarán en las hendiduras de las rocas y en las cavernas de las peñas por la terrible presencia de Jehová y por el esplendor de su majestad cuando él se levante para sacudir la tierra. Dejaos del hombre cuyo aliento es en su nariz, porque ¿de qué es el estimado? ¿De qué somos estimados, no? ¿De qué está usted confiando en alguien que lo saque de donde está, no? Confía en Dios, porque aquí que el Señor Jehová de los ejércitos quita de Jerusalén y de Judá la provisión y el apoyo, toda posesión, provisión de pan y todo sustento de agua. Y el valiente y el hombre de guerra y el juez y el profeta y el prudente y el anciano, el capitán de 50, el hombre de respeto, al consejo, al artífice, el excelente, el hábil, el orador, y los pondré joven por príncipe y muchachos serán sus señores. Y el pueblo sufrirá opresión los unos de los otros, cada cual contra su vecino. El joven se levantará contra el anciano y el villano contra el noble. Cuando alguno tomare a su hermano de la familia de su padre y le dijese, tú tienes vestidura y tú serás nuestro príncipe y estas ruinas estarán bajo tu mando. y él jurará aquel día diciendo: yo no seré el sanador, porque en mi casa ni hay pan ni qué vestir, no me hagáis príncipe del pueblo. Y yo sí he visto en iglesias donde está tan muerto todo que hay gente que tiene inteligencia, tiene sabiduría, pero no se quiere levantar como líder porque no tienen ellos pan que recibir. No pueden dar pan porque no tienen, ellos no reciben pan, no reciben palabra. So, no tienen nada que dar, están como esa gente que malnutridos, ¿no? Apenas tienen. Pues arruinada está Jerusalén y Judá ha caído porque la lengua de ellos y sus obras contra Jehová para irritar a los ojos de su majestad y la apariencia de sus rostros testifica contra ellos como Sodoma, publicaron su pecado y no lo disimulan. Ay del alma de ellos porque alejaron mal para sí. Decir al justo que le irá bien porque comerá del fruto de su trabajo. Ay del impío mal porque le irá mal, según las obras de sus manos le será pagada. La opresión de mi pueblo son muchachos, los opresores de mi pueblo son muchachos y mujeres se enseñorean de él. Pueblo mío, lo que se guían te engañan, lo que te guían te engañan y tuercen el curso de tus caminos. Jehová está en pie para litigar y está para juzgar a los pueblos. Jehová vendrá a juicio contra los ancianos del pueblo y contra los príncipes, porque vosotros habéis devorado la viña y despojo. Y el despojo del pobre está en vuestras casas. ¿Qué pensáis vosotros que magáis mi pueblo y moléis las caras de los pobres? Dice el Señor Jehová de los ejércitos. Asimismo dice: por cuanto las hijas de Sion se ensobernecen y andan por el cuello ergido y ojos coquetos, cuando andan van danzando y haciendo son con los pies. Por tanto el Señor raerá la cabeza de las hijas de Sion y Jehová destruirá sus vergüenzas. Descubrirá sus vergüenzas. Y eso sí pasa. Y vamos a ver en Isaías 47:3 habla de lo mismo también. Cuando los asirios invaden, las tradiciones era que les cortaban la cabeza, las desnudaban completamente, les ponían una argolla en la nariz, en las orejas, les mutilaban las orejas, algunas veces les sacaban un ojo y les quitaban los brazos, las torturaban, las violaban, les hacían muchas cosas. Y eso es lo que está hablando de Dios, ¿no? Vamos así. Y será una vez, vamos a seguir leyendo. Por tanto, el Señor raerá la cabeza de las hijas de Sion y Jehová descubrirá sus vergüenzas. Aquel día quitará el Señor el atavio de los calzados, las redinas, las lunetas, los collares, los brazaletes y los velos, las cofias, los atavios de las piernas, los partidores del pelo, los pomitos de olor y los arcillos, los anillos y los joyetes de las narices, las ropas de gala, los montoncitos, los lienzos, las bolsas, los blue jeans, no, eso ya es mío, los espejos, el lino fino, las mitras, y los velos. Y será que en vez de perfume aromático vendrá hediondez, y cuando en vez de cinturón y calvez, en lugar de compostura de cabello, y en lugar de ropa de gala, ceñimiento de cilicio, y quebradura en vez de hermosura. Tus varones caerán a espada y tus poderosos en guerra, tus puertas se estritecerán y enlutarán, y ella desamparada se sentará en la tierra. Wow, estoy leyendo la Reina Valera, las palabras. Me quiero acostumbrar a esta porque es muy rica en el lenguaje, ¿no? Vamos a leer el capítulo 4 ahora. En aquel tiempo, siete mujeres echarán mano de un hombre diciendo: nosotros comeremos nuestro pan y tú vestiremos de nuestra ropa, solamente permítenos ser llamadas por tu nombre y así quitar nuestro oprobio. Y en aquel tiempo el renuevo de Jehová será para hermosura y gloria, y el fruto de la tierra para grandeza y honra del remanente de Israel. Y acontecerá que el que quedara en Sion y el que fuese debajo en Jerusalén será llamado santo. Todos los que en Jerusalén están escritos entre los vivientes, cuando el Señor haya lavado las inmundicias de las hijas de Sion y limpiado la sangre en medio de Jerusalén con espíritu de juicio y con espíritu de fuego. Y Creará Jehová sobre toda la morada del monte de Sión y sobre los lugares de sus convocaciones nube y oscuridad de día y de noche resplandor de fuego que eche llamas, porque sobre toda gloria habrá un dosel y habrá cobertizo para sombra contra el calor del día y para refugio y escondedero contra la tormenta y contra el aguacero. So, si usted no lo ha hecho, por favor vaya a nuestra website mawministries.com y le agradezco mucho por estar oyendo el podcast La Biblia en un año. Gracias.